quedó publicado el día 10 el decreto número 1241 del Presidium de la Asamblea Popular Suprema. Según ello, fueron otorgados la orden Kim Jong-il a una persona, el título de Héroe del Trabajo de la República Popular Democrática de Corea con la Medalla de Oro, Martillo y Hoz y la Orden Bandera Nacional de Primera Clase, A5. El premio Kim Jong-il A1, el premio de honor juvenil Kim Il-sung A2, el premio de honor juvenil Kim Jong-il A2 y los títulos honorarios, órdenes y medallas en total a 2.487 personas. Todos hicieron gran contribución a la obra de modernización del complejo siderúrgico de Hwanghae.